en El Salvador. La demanda de inconstitucionalidad contra la ley de telecomunicaciones genera debate y discusión entre los medios de comunicación alternativos y los medios de comunicación comerciales. El detalle de esta información con el periodista Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Lo que busca la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de telecomunicaciones es abrir un amplio debate sobre mecanismos democráticos para la asignación de frecuencias de radios y sobre nuevos marcos jurídicos en el ámbito comunicacional, aseguró la directora ejecutiva de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Esto es más allá de tener la posibilidad de escuchar una radio, de tener la posibilidad de ver la televisión, leer periódicos, la misma posibilidad de simplemente hablar. Justamente para garantizar que el derecho como tal se cumpla, como reiterativamente lo hemos estado diciendo desde los foros, desde las entrevistas, desde hoy a la conferencia de prensa que se hizo hace un momento, trasciende más allá y es que tiene que ver con la posibilidad de los ciudadanos y ciudadanas también a poder tener sus propios medios de comunicación. Está más claro que hoy en día es algo que no se puede dar y obviamente no podemos hablar de una democracia cuando solamente quienes tienen la posibilidad financiera son los que la ley de telecomunicaciones les atribuye la posibilidad del espectro radiofónico. Por su parte, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, en un pobre argumento, intentó desvirtuar las pretensiones de las radios alternativas en su búsqueda por mayor participación en el espacio radial. La ley está clara, la ley no discrimina nada, inclusive la ley de telecomunicaciones dice, nosotros pagamos un derecho por el uso de la frecuencia anual. Cada radio de acuerdo al tamaño del transmisor. Entonces la ley es bien amplia, es una ley para mí, incluso la tomaron de modelo en otros países. Lógicamente la ley de Argentina y la ley de Ecuador lo que busca sinceramente es un control de las estaciones de radio para lograrse un monopolio estatal. La CIGET estipula con la nueva legislación que tiene que ser a través de una subasta porque si usted no tiene ni para empezar una estación de radio, ¿para qué le van a dar una frecuencia? Es un desperdicio. Pero si usted no tiene el dinero y solo porque yo, porque soy un ciudadano de Salvador y quiero tener una radio, ¿cómo que voy a soplar y hacer botellas? No. Usted tiene que pagar el impuesto del IVA de los comerciales que pasa, tiene que pagar derechos de autor por la música que está transmitiendo y todas las radios de ARPAS se han opuesto, no pagan ni 5 derechos de autor porque ellos son como ellos son la panacea de este país que todo regalado. En El Salvador la cantidad de medios de comunicación son en su mayoría de carácter comercial en comparación con los medios alternativos. Esta disparidad en la falta de igualdad de participación en el mercado de las comunicaciones genera una disputa de poderes entre ambos sectores, donde se pone en riesgo el derecho a la comunicación para la población salvadoreña, a consecuencia de los intereses mezquinos de los empresarios que defienden sus ganancias económicas sin importar el costo que causen. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.